El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Somos radios populares de todo el país que producimos diariamente este noticiero que se escucha en todas las provincias. Comenzamos con nuestra única edición de hoy, miércoles 8 de enero de 2014. El gobierno descartó cambiar la forma de cálculo del impuesto a los bienes personales, también conocido como impuesto a la riqueza. El jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, había anunciado el lunes que para el cobro se comenzaría a tomar en cuenta el valor de mercado de los inmuebles y no el valor fiscal como hasta ahora. Sin embargo, ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que habló con la presidenta Cristina Fernández y que ese cambio no se pondrá en práctica por sus efectos socioeconómicos. Digamos que de tomarse en cuenta el valor de mercado, muchos sectores de clase media deberían comenzar a pagar el impuesto por sus viviendas. Kicillof también anunció que el acuerdo de precios que rige en la capital federal y el Gran Buenos Aires comenzará a cumplirse en el resto del país a partir del 13 de enero. Con respecto a los faltantes de productos acordados que se registraron en los primeros días del acuerdo en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, el ministro lo atribuyó al aumento en las ventas de fin de año que dificultó la reposición de los productos. Efectivamente ha habido, y lo hay en general en las fiestas, pero en esta llamativamente, un incremento sustancial de las ventas en volumen, y eso afectó lo que podríamos decir la puesta en marcha del acuerdo para que esté el abastecimiento de todos los productos. También charlábamos razonablemente que los faltantes en góndola no son una novedad de cuando la Secretaría de Comercio instaura el acuerdo, sino que son habituales de tal producto o tal otro producto, pero es importante ver que a partir del día viernes va a estar mucho más normalizado el abasto, sobre todo porque pasa estos días festivos. En Tucumán seguirán presos los 8 policías detenidos por el levantamiento de diciembre con el que consiguieron un aumento salarial. El juez Víctor Rougés les dictó prisión preventiva por sedición, un delito que prevé penas de entre 1 año y 6 años de cárcel. Además, se los acusa de haber promovido los saqueos y desmanes que se produjeron mientras ellos encabezaban el levantamiento. Los policías con prisión preventiva son Diego Herrera, Miguel Ángel Toledo, Ángel Chaile, Pablo Pérez, Sergio Ogas, Federico Castro, Eugenio Mamaní y Flavia María Belén Bedmar. Recordemos que hay investigaciones similares en varias provincias, entre ellas Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y en la provincia de Buenos Aires. Los únicos 2 gobiernos que decidieron no pagar los aumentos que les arrancaron los policías son los de Chaco y Entre Ríos. Y nos vamos ahora a Córdoba porque allí sigue la resistencia de los vecinos de Malvinas Argentinas contra la instalación de la mega planta de la transnacional Monsanto, una planta de acondicionamiento de semillas que los vecinos temen que cause grandes efectos contaminantes por la gran cantidad de agrotóxicos que utilizará para ese acondicionamiento de semillas. Hubo novedades en los últimos días, movimientos, salida de camiones, también de algunos elementos como oficinas que despertaron algunas expectativas en los vecinos. Hoy va a haber movilizaciones, continúa el acampe ahí en el predio en Malvinas Argentinas, pero para contarnos más está nuestro compañero Tito Guzmán en Radio Sur. Hola Tito, ¿cómo estás? Buen día. Bueno Pepe, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia de Farco en el país. Efectivamente, los vecinos, la gente que está en la puerta de lo que sería la planta de Monsanto en el acampe, han notado movimiento en estos días, y lo que han notado era esto, justamente, que se estaban retirando de adentro del predio algunos módulos, baños químicos, en algunas cosas que salían después de oficinas, como vos decís, y una grúa de gran porte. Cuando ellos averiguaron qué sucedía, la noticia era que las empresas contratistas que trabajaban para Monsanto han decidido retirarse porque han decidido también rescindir el contrato. Esto es efectivamente lo que está sucediendo. Hablamos para nuestro noticiero con Sofía Gatica. Sofía es madre de Barrio Ituzaingó, este emblemático grupo de lucha de este barrio que logró que se enjuiciara a gente que efectuaba fumigaciones ahí en este sector el año pasado y que se los condene justamente por esto. Sofía Gatica, acerca de lo que estaba pasando en esta planta de Malvinas Argentinas, nos decía lo siguiente. Bueno, como dijo Sofía Gatica, no nos veremos así el predio quede vacío porque no descartan la posibilidad de que Monsanto contrate a otras empresas y sigan haciendo este trabajo. Tampoco se descarta que sea una movida política del gobierno que aquí conduce José Manuel de la Sota. Esta mañana, hay una movilización al Ministerio de Trabajo de Córdoba protestando y llevando a cabo una denuncia. El Ministerio ha contestado acerca de la denuncia que ellos presentaron en contra de la UOCRA, el gremio de la construcción, que los agredió a los acampantes de frente a la planta de Monsanto, y además también una movilización a las 11:30 de la mañana hacia tribunales federales, y también una alerta de las redes sociales de que esto, reiteramos, no sea una movida con intención política, para que la lucha mengue y Monsanto pueda instalarse. Recordar que Monsanto, Pepe, para esta época del año, ya pensaba tener plenamente funcionando esta planta, que de concreto sería la más importante, la segunda importancia en América Latina, mucho más grande todavía que la planta de Monsanto tiene, que la empresa Monsanto tiene Rojas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Pepe, te mandamos un saludo desde aquí, desde Córdoba, iniciando este nuevo año, le mandamos un gran saludo. Reportamos desde Radio Sur 90.1 FM. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. La televisión pública transmitirá todos los partidos del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Será el único canal de aire que tendrá la exclusividad de las transmisiones y que va a emitir 32 partidos en directo y los otros 32 en diferido. El anuncio fue hecho ayer en un acto en la Casa Rosada, encabezado por el jefe de gabinete Jorge Capitanich y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y donde participó también el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona. Recordemos que el Mundial comienza el 12 de junio, Argentina debuta el domingo 15 ante Bosnia, el sábado 21 jugará contra Irán y cerrará su participación en su grupo el miércoles 25 contra Nigeria. Los 64 partidos del Mundial podrán verse entonces por la televisión abierta tradicional, a través de la televisión pública y también por el sistema de la televisión digital abierta. Y nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí parece que al jefe de gobierno, Mauricio Macri, mucho no le interesa mantener los espacios de memoria que permiten tener siempre vigente el recuerdo de los 30.000 desaparecidos de la última dictadura. Fíjense lo que les propusieron a los trabajadores del Parque de la Memoria de la ciudad. Tenemos el informe de nuestro compañero Hernán González desde Frecuencia Cero. En la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires se encuentra el Parque de la Memoria, lugar en el que se pueden encontrar en sus paredes los nombres de todas las víctimas de la última dictadura cívico-militar. En el parque hay 27 trabajadores, a los que por parte del gobierno de Mauricio Macri se les comunicó que no se les aumentarán los sueldos y que si no estaban de acuerdo con esta medida, podían renunciar. Por ese motivo, los trabajadores recibieron el apoyo de distintos organismos de derechos humanos que salieron a respaldarlos, y así lo explica Tati Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Primero, por supuesto, apoyamos ampliamente el reclamo justo de los trabajadores, además con mucha insolencia y falta de respeto, les han contestado que si no están de acuerdo, que se busquen trabajo en otro lugar. Realmente es impresionante la contestación que les han dado, ¿no? Y justamente se trata nada más y nada menos que el parque lo dice todo, de la memoria. Pero el monumento principal a nuestros hijos son esas paredes, esos muros, donde justamente figuran los nombres, apellidos, edades, si estaban embarazadas, dice embarazadas. Almeida también remarcó la importancia de mantener un espacio de la memoria como este. Colegios, universidades, baldosas, sí, en los lugares o donde vivían o donde se los llevaron. O sea, por todos lados está la memoria, pero acá están todos juntos, ¿viste? Y es el único lugar donde eso ocurre. Así que, sinceramente, apelamos al sentido común, bueno, que es el menos común de los sentidos, para que esto no ocurra. Y no va a ocurrir, ¿eh? No va a ocurrir. Yo te puedo asegurar que no lo vamos a permitir. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la edición de hoy, miércoles 8 de enero de 2014 de Informativo Farco. Recuerden que estamos manteniendo una única edición, la que se emite en directo todos los días a las 8:30. Y ya a partir de la segunda semana de febrero vamos a volver con nuestras dos ediciones habituales. Estuvimos aquí en el micrófono Pepe Frutos y, por supuesto, los corresponsales de la Red Nacional de Farco en la producción de este informativo. Volvemos mañana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Espacio publicitario. Argentina en noticias. Conectar Igualdad entregó casi 4 millones de netbooks en 2013. Desde el lanzamiento del programa nacional en 2010, la ANSES otorgó 3.812.054 equipos en establecimientos educativos de todo el país, superando así el objetivo que se había propuesto inicialmente de entregar 3 millones de netbooks. El director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, aseguró que a partir de esta iniciativa el gobierno demuestra una clara vocación por impulsar la educación pública argentina y dar mayor calidad a la enseñanza. El gobierno anunció un plan para ampliar las exportaciones a 100.000 millones de dólares en 2015. Durante la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, anunció la puesta en marcha de la medida destinada a promover la capacidad instalada e incrementar las ventas al exterior. Para el año 2014, las metas de exportaciones para la República Argentina, enmarcadas en el presupuesto nacional, equivalen a 94.000 millones de dólares. Y para el año 2015, a 101.000 millones de dólares. En ese contexto, nosotros estamos trabajando con la priorización estratégica de 24 países con 262 subpartidas a promocionar mediante misiones y ferias comerciales, financiamiento de las exportaciones y también proyectos de inversión para el comercio exterior como compensación de reintegros y devoluciones. La industria del juguete facturó más de 900 millones de pesos durante 2013. Según un informe del Ministerio de Industria, el sector, que está conformado por más de 100 pymes y emplea a 3.550 trabajadores, atraviesa una etapa de sólido crecimiento desde 2002. La ministra de la cartera industrial, Débora Giorgi, destacó que el juguete nacional crece con fuerza en el mercado local y destacó que hay muy buenas expectativas para este 2014. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario.